cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, se emite en el 101.8 Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, es 23 de febrero, domingo de carnaval, están las calles con mucha gente disfrazada, aunque alguno de aquí no hace falta que sea carnaval para estar disfrazado. No miro a nadie. En el programa de hoy, nuestro compañero Raúl ha preparado un manifiesto por la vivienda. Estarán con nosotras y nosotros los compañeros de la Fundación Down, con sus reivindicaciones. Vamos a tener un coloquio sobre una película, Invisibles, protagonizada por Richard Gere. Es la historia de un sin techo y en este programa sabemos bastante de esto. Las y los colaboradores del programa la vieron esta semana y nos van a comentar sus impresiones. Raúl, como participante del colectivo Dignidad, asistió ayer al 7º Foro de Derechos Sociales organizado por FEC y nos contará de primera mano sus impresiones. Y no pueden faltar Arturo y Peña, colaboradores del programa. Arturo con una poesía y Peña con un resumen de su participación del 2019. Vamos ya con nuestro programa 167 Con la casa en la mochila. Esperamos os guste. Comenzamos. Radio oyentes de aquí del programa Con la casa en la mochila, hoy día 23 de febrero, nuestro santoral, Santa Marta, así que felicidades a todas ellas. Nos quedan 311 días para terminar el año y ya hace 35 años que fue el golpe de Estado aquí en España. También, aunque sé que me ha dicho que no celebra nunca su cumpleaños, felicidades Raúl de parte de todos los compañeros, que mañana sé que es tu cumpleaños. Si lo haces por no invitarnos a un café, tranquilo, ¿vale? Pero felicidades. Bueno, y ahora pues os voy a leer un manifiesto que han hecho de Colectivo Dignidad, en el cual pertenezco, y os leo, ¿vale? Origen de la crisis de la vivienda y respuesta de choque. Nosotros, el Colectivo Dignidad, en la creencia de que nada hay imposible para quien hemos creado a la imagen y semejanza de Dios, y fieles a nuestra confianza en la vida, creemos que la respuesta a la crisis de vivienda que las ciudades padecen tiene su origen en el rechazo al derecho natural, raíz de la naturaleza social del hombre, cuyo aparcamiento frente al derecho civil ha provocado esta situación de desprotección de la familia y del ciudadano, quienes, vendidos a los intereses de los poderes por ambos creados, están abocados a perder la libertad en consideración a la necesidad de orden en el caos engendrado por este conflicto entre derecho natural y derecho civil. En razón del derecho natural, todo ciudadano es transfigurado en recurso natural al servicio de la sociedad. Y en este descubrimiento de la ley del mayor beneficio con el menor esfuerzo, cuando este menor esfuerzo es entendido como participación de todos en la causa común de la felicidad de todos, tuvieron sus raíces las primeras ciudades, estados, que fundadas sobre la base estructura del amor a la libertad, se unieron para blindar esta felicidad, creando un poder en el que se posó el deber de mantener la libertad del hombre en su sustancia natural, es decir, en el seno de la estructura de la familia antropológica y esencial, esto es, en el seno del espíritu de inteligencia que fuera la causa del convenio social por el que porque ser del Estado ciudad vino a luz. Era de lógica que andando el tiempo y multiplicándose en las ciudades, aquella carta magna original de valor universal como el tiempo ha demostrado, diese lugar a la creación de un poder interestatal urbano, en que los derechos originales de las familias y ciudadanos se preservasen, a fin de que el crecimiento de las ciudades no se alejasen del principio constitucional. Este, y no otro, es la naturaleza del poder político en el origen de la nación. No menos lógico era ver nacer sobre esta base árbol de naciones un poder internacional, dotado del deber de preservar la Carta Magna original de la ciudad-estado, de manera que el poder interurbano nacional no pervirtiese su razón de ser con ocasión de la magnitud del poder, delegado por las ciudades de la nación, delegación de poder que tuvo y tiene por solo fin histórico mantener el crecimiento de las libertades y derechos de los ciudadanos de cada una y todas las ciudades y naciones, en su naturaleza constitucional universal. En términos concretos, tenemos el gobierno de la nación, el gobierno de la Comunidad Europea y finalmente el gobierno de las Naciones Unidas. Esta estructura creciente estaba el principio teleológico de la civilización, que echándose a andar desde la ciudad-estado, miraba a esta organización mundial, cuyo poder emana de la necesidad de mantener el crecimiento del árbol de las naciones dentro del campo del derecho natural, inscrito en el género humano desde el origen de su creación, y que ha terminado creando desde arriba un derecho global del capital, de fronteras abiertas, arrastrando a su vez el derecho civil, cuyos hombros comenzaron su andadura este derecho contra natura, para que el ser humano es sólo un animal racional, privado de la dignidad espiritual creadora, de la sociedad-estado, origen histórico del árbol de las naciones. Desgraciadamente, y la historia universal está escrita para quien quiera leer sus libros verlo, vemos de cuántas infinitas maneras el efecto potencial perverso que conlleva esta delegación de poder tuvo pronto ocasión de erigirse y violentar las libertades y derechos del hombre, dando luz de un lado a la esclavitud y del otro a la exaltación hasta la condición de dioses de los reyes de las naciones. Aunque lucha por la recuperación de los valores de la dignidad ontológica del hombre, expresaba en la filosofía cristiana, desde cuyo espíritu vinieron a luz las revoluciones sociales de los últimos siglos, los poderes creados, tanto interurbanos, nacionales como internacionales, en lugar de revertir todo el proceso, han encontrado nuevas formas y métodos para mantener el estatus que, heredado de los promotores de la perversión del derecho natural social, surgiendo de esta negación a recuperar su verdadera identidad. La crisis de vivienda y libertades que está sufriendo en nuestros días la civilización. La victoria sobre esta crisis, una vez insisto que la potencia maligna se ha impuesto al acto civilizador, es decir, una vez visto que el derecho civil político ha aplastado a derecho natural social, esta lucha por la dignidad universal del ser humano no puede dejarse en las manos de poderes estatales y superestatales, creados por la delegación y manipulando las leyes del mundo natural, sino que debe sobrevivir por el alzamiento de las ciudades, en tanto que estados fundadores de las naciones, la mirada puesta en darle cuerpo a la Carta Magna, firmada por todos los ciudadanos, en este caso españoles. Una vez que el poder estatal interregional creado ha renunciado a su deber de hacer que la Carta Magna se cumpla, son las ciudades, en tanto que estados fundadores de la nación, las que deben de hacer que el derecho a la vivienda se cumpla. Pues como el colectivo Dignidad redactó en su manifiesto por la vivienda, habiéndose instalado el Estado central, creado en la negación a cumplir con el deber por el que fuera creado, las ciudades deben asumir la Carta Magna sin interferencia externa, y en consecuencia proponemos como medida de choque vital, primera, proceder a la legalización de desahucio de la primera vivienda, a la ilegalización, perdón. Segundo, a un censo de propiedades desahuciadas para su reversión a sus dueños naturales. Tercera, los edificios propiedad de la ciudad o cuyos dueños no sean hallados sean puestas a disposición del cuerpo de los trabajadores sociales para ser distribuidas entre los ciudadanos españoles residentes en los términos de la ciudad. Desde la sabiduría de quien observa el comportamiento de los poderes del capital en convivencia con aquellos poderes estatales instalados en la negación a definirse por su naturaleza legal, nos causa asombro ver cómo, siendo la propiedad el fundamento del capital, sean los bancos, es decir, los templos del capitalismo, quienes en contra de su decálogo bendigan la expropiación natural al comunismo, de donde se entiende que los bancos no tienen más Dios que el capital, y su profeta es el poder, creado por las ciudades en un principio para defender y darle cuerpo a la Carta Magna en todas y cada una de las ciudades, y al final reconvertidos en la fábrica donde se produce la rutina de todas las libertades que sustentan la felicidad del género humano, de estas libertades el derecho a la vivienda, la más sagrada. El colectivo Dignidad llama a todos los ciudadanos y sus ciudades a alzarse con la interferencia de este poder estatal, que despreciando su base se ha aliado con el capital para reducir a papel mojado el convenio original que diera nacimiento al Estado, y que, interfiriendo en el desarrollo y crecimiento de la ciudad, ponen a disposición del capital buitre edificios y viviendas sociales creadas con el dinero de los españoles. En consecuencia, el colectivo Dignidad pedimos que, habiendo sido cometido el delito de la expropiación y desahucio con la bendición de las leyes de un Estado instado en la negación a su propia naturaleza, esos edificios sean recuperados para la ciudad, sin admisión de ilegalidad de ninguna naturaleza, para ser entregados libremente a las familias españolas y españoles sin techo y techo precario, en propiedad enajenable. Muchas gracias. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel, y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, radio oyentes. Durante este tiempo y hasta junio, nosotros seremos los nuevos participantes de esta sección. Estamos encantados de escucharnos en la radio y participar de forma activa en este programa. Como nuestros compañeros, también tenemos mucho que contar. y poner en valor nuestras capacidades. Por eso hoy os van a contar un poco de cada uno de ellos. Así podrás conocernos un poco más. Soy Alba Soto y tengo 24 años. Me encanta bailar jota y voy al gimnasio lunes y miércoles. Mi nombre es Patricia y tengo 26 años. Juego al pádel y al baloncesto. Me encantan los animales y los libros de misterio. A mis 22 años soy muy follofo de Mérida, Zaragoza. Me llamo David y me encanta ir a mi pueblo codo. Soy Pablo Velasco, tengo 27 años, toco el piano, voy a clase todos los viernes y también participo en conciertos. También me gusta mucho hacer teatro. Hola, soy María Pilar y tengo 21 años y me considero muy artista. Me encanta relajarme pintando y escuchando música. Pintar cuadros es mi aficiones. Algunos están en las exposiciones. Me llamo Pablo Joneche. Tengo 28 años. Estoy siempre al día en las redes sociales. Y también hago un montón de actividades. Fútbol, natación, bares de salón, cocina y teatro. Yo me llamo Enrique y tengo 29 años. Me gusta mucho, me gusta música y ver la televisión. Puedo correr en bus todas las ciudades. Me sé todas las líneas y rutas del bus. Soy un crack. Mi nombre es Novia. Tengo 22 años. Me encanta pasar tiempo con la familia, con mis amigos. Ahora puedes ver algunos de mis cuadros en una exposición en el Museo Pablo Serrano. Os invitamos a poder a ver la de mi vida. Soy Alba Ocaña, tengo 37 años. Lo que más me gusta hacer es de compras y al cine. También pasear y hacer pasatiempos. Me llamo Cristina, tengo 29 años. En mis ratos libres hago bailes de salón y yoga. Y también me encanta ir a trabajar los fines de semana como auxiliar de ventas. Me llamo Alicia, he cumplido 27 años. Me gusta mucho estar y escribir cuentos. Soy Fernando Barrera, tengo 32 años. Soy muy deportista. Me pierdo el zumba y voy al gimnasio de mi pueblo de Villanueva de Gallego. ¡Viva! Yo siempre voy con la música en todas partes. Me encanta. Y también cuidar de mis pájaros, Mila y Río. Tengo 22 años y me llamo Sara. No, y nos gusta las mismas cosas que a ti. Tenemos los mismos hobbies. ¿Cómo nos gustan, mi hija? Somos todos diferentes, pero iguales. Hasta la próxima semana, Radio Vientes. Un saludo desde la Fundación Dom Zaragoza. ¡Gracias! Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada. Mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpea a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima. Hola, buenas tardes, seguimos aquí en nuestro programa con La Casa en la Mochila. Y después de escuchar a los chicos del maíz con este tema de denuncia social, pues venimos aquí los chicos y chicas de Radio Topo, que como queríamos comentar que esta semana hemos estado viendo una película de cine, se llama Invisibles. Este es el título con el que vino a España esta película de Richard Gere, que a lo mejor pues muchos de vosotros habéis visto, pero realmente su título original era Time Out of the Mind, que significa fuera de mente. Un poco queremos hacer un cineforum esta tarde con todos mis compañeros que fuimos los que visionamos la peli. Estamos aquí Peña, Gonzalo, Juani, Raúl, Pepe y bueno, pues yo, Carmen, que ya me vais conociendo. Y queremos hacer pues un poco el mensaje que vimos en la película, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Esta película trata de un Richard Gere, que es el protagonista, que está pasando una crisis de identidad fuerte. Después de una pérdida de duelo, en la cual pierde a su esposa de un cáncer, lleva un bloqueo que le dura 10 años en este caso, en los cuales va perdiendo toda su confianza en él, va entrando en un periodo de crisis y se ve obligado al final, después de pasar por amigas y amigas que lo acogían en su casa, a que la última es desahuciada y se ve obligado a ser usuario de un albergue en Nueva York. Allí va a pasar una serie de pericias y bueno, aquí nuestros compañeros, como Peña en la película, decía, mira como yo, y ahí tiene su compañero, y mira, y tiene una hija, y bueno, que nos veíamos ahí reflejados, ¿no? Vemos todo el proceso en el cual George, que es aquí el protagonista, le piden como un empadronamiento, ¿no? Digamos, un certificado que, bueno, pues él ha perdido todo, no tiene ningún tipo de documentación y, bueno, en principio no puede acceder a ninguna ayuda, ¿no? Que esto nos suena de cosas que hemos comentado aquí con Gonzalo, ¿verdad? Como trabajador social y las que nos enfrentamos en esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a hacer un recorrido aquí con los compañeros. ¿Cuál es el momento, qué mensaje os ha llegado de la película? Y rescatando un momento que me parece lo más sutil y uno de los crack en el momento de la película, es cuando el compañero, que es un veterano negrito que se ha buscado la vida durante muchos años, en un momento dado le dice a un funcionario del albergue, oye, mira, ¿y por qué no me das a mí la mitad de lo que recibes por mí en este albergue? Y yo me busco la vida. Dame a mí los 1.500, que yo ya veo, ¿no? Y ya me busco la vida. Con esta frase tan sutil, es a partir de aquí donde nos planteamos el hacer el debate, ¿no? Porque realmente, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto recibe la ciudad de Zaragoza? ¿Cuánto recibe el Estado, ¿no? Por un alberguista y por un MENA, que también en los próximos días vamos a hablar. ¿Cuánto? Porque realmente es dinero, ¿no? Y si volcamos y le damos la vuelta a la tortilla y decimos, bueno, y si este dinero no se pierde en el sistema, entre limpiezas, funcionarios, infraestructura, si esto lo no perdemos y salimos ya de este sistema, porque es otra forma de salir, ¿cómo podemos gestionar, ¿no? Bueno, Raúl, ¿qué te parece? A mí me parece que si siguiéramos lo que, digamos, distribuir ese dinero entre la gente para la que va, el negocio se rompería, porque si por cada uno a mí me dieran el dinero, a mí me tendrían que cuidarme un trabajador social, una persona que trabaja de seguridad, otra persona, etcétera. Todo ese dinero que tenía que ir para el usuario, como se nos llama normalmente, no se repartiría entre ellos. Entonces, digamos, si hay 100.000 personas en un caso de eso, y hay 3 por cada persona, serían 300.000 personas en el paro directamente. Por lo tanto, aunque lo ideal sería que ese dinero llegara a nosotros, El Estado no puede permitirse eso. Ahora, ¿cuánto llega a nosotros? Aquí hay un trabajador social que nos puede decir cuánto puede llegar más o menos por cada uno. A ver, Gonzalo, ¿cómo ves esta propuesta de dame a mí los 1.500 que yo me organizo? Yo creo que es una manera muy simplista de ver la situación, ¿no? Porque, claro, el tema es que dar dinero a la gente para que se busque la vida es igual mantener a la gente en esa situación indefinidamente, ¿sabes? Entonces, el tema es un poco la efectividad que tienen los recursos que se utilizan para la gente sin techo. Eso es lo que habría que debatir, ¿no? Si realmente lo que se propone o lo que se da a la gente o los servicios que se da a la gente que sufre esta problemática, si realmente están ayudando o no a salir de esta situación. Eso sería lo que habría que preguntarse, ¿no? Y bueno, pues la idea es esa, en nuestros recursos va a haber gente preparada, pues trabajadores sociales, gente pues de la limpieza. Es que en un albergue no solo es un trabajador social, es personal de limpieza para limpiar las habitaciones y las zonas comunes, la cocina, pues también los cocineros para elaborar pues eso, ¿no? Los trabajadores sociales, la dirección, los de seguridad, los operarios que también están ahí arreglando cosas. Y luego lo que significa el mantenimiento de esos recursos, pues los gastos de electricidad, de agua, de comida. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Esa es la cuestión de infraestructura que hay, claro, que ver, sí, también. Que sí, también se ve en la película cómo están todos hacinados, cómo esta infraestructura, claro, bueno, es unos mínimos en los que, bueno, hay pocas mantas, está todo, pues unas literas más que oxidadas, una taquilla que casi no cierra. Vemos unas duchas comunitarias en las que, bueno, es todo pues muy muy muy básico, ¿no? Entonces ahí surge el decir, bueno, ¿y dónde está, ¿no? Todo esto que se genera, ¿dónde está? Porque realmente al usuario que le llega, ¿no? ¿Estamos haciendo realmente luego una evaluación de un pretest y un post-test? O sea, ¿hacemos intervención con las personas y luego vemos, después de nuestra intervención, en qué camino va? Porque también en la película, que es otra de las cuestiones, os fijáis que la persona viene de, bueno, tiene un trastorno dual, es decir, viene con el problema del alcoholismo y aparte, pues eso, esta demencia del sistema, igual que su compañero veterano ya, ¿no? Que bueno, ya se ha entretenido tanto el sistema que ya se ha perdido dentro de él, ¿no? Claro. Está perdido, el Tan of Mind, ¿no? Que dice. Sí, sabes, no sé, por ejemplo, espera, esa es la postura que tú has defendido, la postura oficial, la postura que si ese dinero llega a nosotros, pues nosotros somos incapaces mentales para dirigir nuestra propia vida. Luego, dentro del otro negocio, tú verás que no solo existe aquí el usuario de Zaragoza, sino que existen muchos, en la mayoría de los albergues de España, en la mayoría, ya, si incluso se reduce solamente a una directora y se utiliza a sudamericanos, en la mayor parte, para que se encarguen de todo, que no se le paga absolutamente nada. Entonces ya se autogestionan solos con gente que se le ofrece una cama y una comida y se le da los papeles, etcétera, se van turnando y todo el dinero recae solamente sobre una persona o dos personas. Eso se llama negocio. Uh-huh. Y creer que nosotros no somos capaces, si se nos da ese dinero, de administrarnos y de salir, es un delito contra la personalidad del ser humano. Lo que hay, tú, como es trabajador social, tienes que defender la institución. Yo como usuario que he sido de este sistema, creo que es un absurdo. Sí, bueno, es muy interesante. Pero a mí me gustaría escuchar otros... Yo ahí, en ese momento, la película que da, como la que he visto, disculpe, veo también los recursos, veo la infraestructura del centro, donde el protagonista entra a un centro, pero veo lo que en este momento hay. Al momento de dormir, que tiene que compartir no un ambiente muy personal, íntimo, sino con todos. Se va como están abarrotados. Incluso cuando van a la hora del desayuno, la comida, incluso se ven a los alrededores, a las ratitas, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese momento se ve que la infraestructura que cuenta en ese momento ese centro. Quiero ver en ese momento, como me dicen muchos, es lo que hay. Parte también que me ha tocado vivir, me toca vivir. ¿Quién se inventaría esta frase, ¿no? Que todo el mundo se llena de esta frase, ¿cómo que es lo que hay? Esto es lo que nos hacen creer que hay. No, pero exacto. Es que también hay que ver, yo veo, los recursos son muy, muy, muy... Hago una comparación, disculpe, ya esto es mío, no sé hasta dónde es cierto. Veo las promociones sociales, los servicios sociales en América Latina, jamás se va a igualar España. Pero España, hay una diferencia entre España y Europa. en cuestiones de servicios sociales, muy sistematizado. Aquí lo veo, he frecuentado muchos, en muchas ciudades, he estado en muchas ciudades. A veces veo abarrotadas, mucha demanda, muy presionado, los trabajadores sociales, veo que también, me pongo en ese lado, uh-huh. Me pongo en ese lado también de los técnicos. Por mi parte, yo he querido decir, no, que soy, he querido también evitar, pero por evitar, no por eso cuando estaba en provincia, por circunstancias. Sabe que yo me busco la vida en el, y ese momento que estoy en fiestas y aprovecho. No me veo en condiciones. Para mí, no me veo en condiciones estar en un centro. ¿Por qué? Porque en ese momento quiero aprovechar. Buscar de la vida, claro. Claro, he estado en las ciudades como Bilbao, Pamplona, sí, pero... Valencia. No se me puede dar el lujo de ir a un centro. Sí, pero la cuestión aquí nosotros, ¿por qué no se nos da esos recursos a nosotros mismos, que nosotros mismos lo utilicemos? Aquí es lo que tenemos que nosotros calar. Los recursos son universales, los recursos son para todo, es lo que hay. No, pero eso es lo que estamos en contra. Eso es lo que, esa filosofía, es decir, es no, lo que hay, no, no, es lo no, que... No, no, no, la película, espera, la película es lo que quiere reflejar, sí. Que lo que existe no es lo que hay, no, es lo que nos quieren dar. Por todos los santos he recorrido muchas ciudades de este país. Bueno, no tiene que decir nada. Por mí. Sí, pero estamos diciendo no esto. No quiero generalizar. Pues no estamos diciendo esto, que a nosotros por cada uno se dan unos recursos. A nosotros no nos llega, es lo que estamos hablando. Que si a mí me... 50 euros, por ejemplo, por día, por persona que hay en el albergue, o depende de cada albergue, hay 50 euros. Esos 50 euros a mí no me llega nada. Esos 50 euros son 1.500 euros al mes que pagan por mí. Yo con esos 1.500 euros me cojo una casa, lo primero. Y si me sigue dando la ayuda, ya me independizo y busco un trabajo como tiene que ser una persona normal. Pero si no me lo dan, estoy obviamente condenado al alcoholismo, estoy obviamente condenado a la calle. Es ideal lo que dice. Pero estamos capacitados para recibir... Por supuesto. No lo veo, no lo veo. No se ve capacitado para recibir... Son diferentes, estamos viendo aquí diferentes perfiles, por supuesto. Son perfiles diferentes. ¿Cómo las ha llamado? Vamos a ver, Peña. Bueno, vamos a respetar nuestro... Peña, ¿tú cómo me vas a decir a mí que yo no estoy capacitado para administrar un dinero con el que yo pueda vivir? Tú me estás diciendo a mí que yo no estoy capacitado. ¿Cómo sería? Discúlpeme, no voy a generalizar. Es un ejemplo, discúlpeme. ¿Qué? Y no sé hasta dónde digo. Si fuera yo un dependiente, si fuera un alcohólico, fuera un drogadicto, Perdona, pero para eso están también las personas tuteladas. Los trabajadores sociales y los jueces pueden tutelar a las personas que no están en condiciones, que tienen un problema de adicción o de psíquico o de cualquier otra cosa. Para eso están. Pero personas, por ejemplo, y me voy a poner también en mi caso la primera, personas que creo que estamos aún en condiciones que nuestra cabeza nos funciona, ¿por qué no se nos dan, digamos, esas? Porque si no, Gonzalo, ¿dónde va a parar todo ese dinero? Por ejemplo. Bueno, no quiero discutir con el tema. No, por supuesto. Pero no. Hay personas que les han dado. Esto es un problema de política social, ¿sabes? Uh-huh. Hay personas que piensan que todo tiene que ser servicio público, ¿no? Entonces, si uno piensa que los servicios públicos tienen que atender, o el Estado tiene que atender a todas las necesidades, entonces esto implica pues que el sistema que hay es el que es, vamos. Pues el Estado garantiza unos mínimos y eso hay que atenerse, ¿no? Hay otro planteamiento, que es un planteamiento más, por así decirlo, liberal, que dice, bueno, pues que cada uno pues se le da dinero y que el dinero él lo invierta donde quiera. Si quiere apoyar un recurso determinado, pues eso fomentaría la competencia y que se promocionara de alguna manera aquellos servicios que son más eficaces o que la gente valora más, ¿sabes? Y que se cerraran aquellos servicios que funcionan peor. Pero eso son políticas políticas que son distintas, o sea que entonces, depende de la política que haya. Perdona, pero señor, entonces cuando se cierran, señor, cuando se cierran cuentas, entonces salen las cuentas, digamos, del dinero que se ha dado para las ayudas y el dinero que luego que sobra, porque claro, si realmente no se llega a emplear todo ese dinero. No, bueno, esos son los presupuestos. Bueno, tenemos aquí otro compañero, Arturo, que también quiere participar, porque bueno, también ha estado con nosotros viendo la película esta semana. Él y su compañera, y como ya conocéis aquí, bueno, pues también en un momento dado ha tenido un techo precario, ha sido usuario del albergue. Arturo. ¿De qué ha disfrutado? Sí, ahora que vimos. Arturo. Commentare e criticare una película di questo genere. Ove l'invidia e la gelosia è diaria, perché ricordo che quando dormia in un banco da cristallo invidiavo le luci accese della comunità in frente. Però sappiamo benissimo, intendiamo benissimo che la società è apatica, però non ci puoi llevar a sua casa a dar comida. È colpa della burocrazia statale in tutte le parti del mondo che trovano dei ed evitando una seconda possibilità di ripresa di vita. E mi sembra anche che questa è un esame in provetta che hanno fatto, poiché la CAE tutto diventano invisibile. La calle los hace invisibles, la calle, lo que dice Arturo. Y luego en la película, cómo bueno, se va la persona pues en decadencia, ¿no? Van pasando los días, está como atrapado en el sistema, lo están mareando. Vemos cómo va pues a una especie de ayuntamiento, va a Seguridad Social, va buscando algo que bueno, que le dé esa creencia, ¿no? De empezar a construir algo, y bueno, se pierde en todo el sistema, en la burocracia y en el papel, ¿no? Que es lo que dice Arturo, ¿no? Entonces, esta segunda oportunidad, esta persona que quiere ir hacia adelante, que al principio sí que va con ese arranque, quiere salir, pero no puede. Y la única vía un poco que vemos de vínculo es el que, se va esa esperanza de recuperar una hija, ¿no? Que ahí es donde entró también toda la parte emocional de Peña, que veía ahí a su hija que pronto va a estar con nosotros y veréis en uno de estos programas que en marzo la traeremos. Entonces, bueno, con todo esto que os dejo un poco reflexionando, seguimos con los chicos del maíz. ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre frío, no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Toma nota, siéntate y disfruta, lo siento hater, nací sargento, no recluta. Tenemos la batuta, espíritu ocupa, quemar un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa. Mierda que atrapa como saña en supa, yo recorriendo el mapa tú, poniéndome la lupa. Cañete la chupa, la troika, y vende la soberanía, en una valenciano es una estupa. Grandes falacias como Utah, mi referente es Fidel Castro, el tuyo barbija puta. Prensa progres, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez. Concédeme un instante, en Palestina el alto es fuego, en Siria pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa vía periodismo. Bueno, seguimos en este Cineforum que está un poco acalorado, pero realmente es lo que se necesita, es un poco de estallido social, como dice la canción, porque si nos dedicamos a ver qué va a hacer Iker Casillas, ¿no?, como dice la canción, o nos dedicamos a hablar del tiempo y vemos fútbol, pues esto así nos tienen, ¿no?, dormidos, entretenidos, y bueno, hay que visibilizar, ¿no?, toda esta problemática, ¿no? Entonces, en esta supuesta sociedad de bienestar en la que cada vez más gente está más hundida, pues hay que sacarlo a la luz, ¿no? Entonces, nos van a unir al final, como dice Raúl, nos vamos a unir en la pobreza, porque al final todos estamos ahí en el umbral de pobreza y en esto nos van a unir. Entonces, bueno, ya que tendemos al individualismo, si esto sirve para que nos unamos y hagamos un poco de estallido y de denuncia social y de esta radio mucho más, pues bienvenido, ¿no? ¿Algo más que nos puedas decir, Juani? Bueno, pues para mí, pues a mí la película pues me ha parecido más bien, en vez de una película que no es una película comercial, pues es una película más bien pues como un documento, pero sí que me ha despertado pues sí cosas de ver pues la gente que realmente está en la calle y como por ejemplo pues los transeúntes se meten con esa persona o por ejemplo cuando ves que una persona psíquicamente, ¿me entiendes?, está pues que está perdiendo la cabeza porque realmente tampoco quiere hablar con nadie. Pues son cosas que a mí es lo que me ha gustado de la película y eso sí que me ha tocado. Pero que bueno, que también pues que te das cuenta que yo pienso que para todos nos ha parecido lo mejor de la película, que son cosas que la sociedad pues quiere ocultar. Sí. Hay parte de razón, como dice, pero es que a veces en la película donde se ve a Richard Gere con el negrito, se ve que el negrito es un tipo José Peña que es... Tú te identificaste ahí con él, sí. No, es optimista. Y estando así, estando en la situación que está, se ve que quiere, ¿no? Hace lo que pueda, pide, le da ánimo, le da entusiasmo a Richard Gere. Sí, pero Peña, te diste cuenta que el negrito, como tú dices, el veterano, se busca la vida, pero es el único que denuncia, ¿eh? Y dice, Sí, pero es que porque lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que claro, los buenismos y el agradecimiento, que está muy bien, pero no cambia ni transforma nada. No, es cierto. Entonces, son oportunidades. Déjame decir una cosa, Peña, el genio del director está en una cosa, usar solamente una estrella para que no haya demasiadas estrellas y anule su mensaje. Su mensaje, sí, como sí, tú lo ves, es de una persona que podemos ser cualquiera de nosotros que cae en una situación y que esa situación, el Estado se beneficia de ella. Luego está la persona del negrito, que parece muy simpática, pero es la situación que llega muchísima gente después de muchos años, sí, porque no se le ha dado la ayuda que se le está diciendo, él mismo reclamando, y al final acaba en la soledad absoluta y en la locura, porque el hombre ya está loco. Sí, así ¿entiendes? El hombre está loco. Ese es el mensaje que dice el director. Por una parte, no se le ayuda, y al cabo de los años, el Richard, que como es una película, acabaría como ese loco, pero en blanco. ¿Y tú cuántos conoces que no estén locos en la calle? Después de 10 o 11 años, ¿cuántos conoces? Sí, ¿tú los conoces? Yo también los conozco. Hace muchos años. Alcohólicos, drogadictos, sin esperanza y se suicida. Yo estando en la calle, igual que mi amiga me decía y me reprochaba. Claro, usted ya resolvió su cosa, me decía mi amiga, que después descanse. Porque cree que conseguí el hombre sin cabeza. Ya conseguiste, ya, porque ya tienes tu 10 euros diario, ya te crees que ya Yo estoy y sigo en la calle. Estoy igual que usted, señora, y me siento mucho, quiero salir. Pero que yo me doy el entusiasmo, porque si no, ¿cómo estaría? Y yo le quiero dar, señora, el entusiasmo a usted también. Para eso está el Estado, Peña, para ayudarnos a salir. Para ayudarnos a salir. Para eso lo hemos creado. Para eso lo hemos creado. Por todos los santos, no me pongo. No, pero es que tú, muy bien que hayas luchado y todavía te mantengas firme. Sí, pero el Estado lo hemos creado para ayudarnos a que no caer en ninguna situación. Tú no lo tienes. Y ese es el mensaje de la película. Sí, yo digo, si todos fueran José Peña, la sociedad se iría al diablo. No, desaparecería el mundo. Al contrario, es bueno, que luchar, porque si estamos en la calle no tenemos que luchar. Eso es cada uno, exactamente, ¿no? Cada uno hace la lucha, tú pues disfrazándote, poniéndote cada día en la calle, exponiéndote, ¿no? Yo no les pido que sean como yo, por favor. No, es una cruel mentira. Para eso están las diferencias individuales, ¿no? Y para eso cada uno tiene un perfil, lo que decíamos, ¿no? Y lo vemos en la película de social que hemos visto y lo vemos aquí entre nosotros cada día, ¿no? Tú afrontas tu día a día desde un lado y con unas acciones, y Raúl pues hace manifiestos como el que nos acaba de leer Juani, que son de gran altura, que está proponiendo medidas concretas, y él ataca desde lo que sabe, desde su cabeza, desde su escritura y haciendo textos como los que nos ha leído Juani, ¿no? Sí, entonces cada uno combate con sus armas, y aquí pues Juani tiene sus armas, pues como voluntaria en un comedor, Raúl hace unos escritos que bueno, pues merecen muchísimo la pena y tienen pues bueno, mucha denuncia social, y tú sales a la calle y nos haces reír, nos haces llorar, nos haces de todo, Peña. Pero no, ese yo digo, es que siempre ve, por eso se ve profesionales que evalúan. Yo no te subestimo lo que dices. Sí, todos tenemos capacidad, eso. Pero quiero ver qué tipo de ayuda, que para eso está, como dice, y tiene que haber una evaluación psicológica, claro. Y tiene que haber un técnico para algo, para algo es técnico. Claro, pero lo que existen hoy día para no darte nada. No existe el día para no darte nada. Virgen Santa, no va a generalizar. Estamos todos en la calle. Hay miles de personas en la calle que no reciben absolutamente ningún. Pero vamos, aquí en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Burgos, en Jaén, en todas las ciudades de España, no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado. ¿Qué dice Virgen Santa? ¿En lo que es? ¿Cómo que Virgen Santa? ¿Cómo que Virgen Santa? ¿Cuánta gente muere en la calle continuamente? Yo no, no lo digo, es que, digo lo contrario. No, si dices lo contrario, serías un hipócrita. ¿Cuánta gente cae en el alcohol y en la droga simplemente porque el Estado no los ayuda? Sí, le ponen una camita ahí, que es denigrante, le ponen una comida que es denigrante y tienes que comerla. Muy bien, tienes que comerla. No, pero desde ahí, a decirme tú a mí que nos tienen que negar la ayuda porque tenemos que pasar por psicólogo... Hombre. Sí, pero es que es su trabajo, es su profesión, es su trabajo, es su carrera. A ver, Peña, pero me parece que aquí hay dos cuestiones. Una cuestión es que yo, como técnico, como profesional, a ti te empodere, y para que estos recursos sean algo temporal y que tú seas un ciudadano digno y que te ganes todo por ti y con esta ayuda que te damos entre todos, pero que es una ayuda real, que no te sirve que te demos una comida y un techo, que es algo más, que necesitas algo más. A eso vamos, que tenemos que hacer recursos temporales. No perdernos en estos recursos durante 10 años y la persona ya sea irrecuperable. A eso vamos. A estar en el momento que hay que estar. A ver esos primeros síntomas. Que esta persona, mira, ya la han desuciado. Que vamos a rescatarlo ya. Pero a rescatarlo de verdad. No dándole una ayuda de comida. Mira, ven al Carmen que te damos de comer. Muy bien. Si esto es como la película, que el negrito te dice, aquí se come, aquí se duerme, pero el negrito cada día está más loco. Que no. Que esa persona necesita una ayuda real. A eso es a lo que vamos, ¿vale? Que en un momento dado recuperamos a la persona, pero la tenemos que hacer, bueno, pues entera, ¿no? Entera, el rescatarla de verdad. Yo no quiero ir a un centro como él, nadie queremos ir a un centro, por todos los santos, nadie queremos ir, todos queremos, todo eso lo que se llama. Pero es que a veces, como dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el no podemos, yo no se puede esperar uno quisiera hacer lo posible de tratar de salir. Bueno, yo me gustaría aportar también un poquito un mensaje también más positivo, porque yo creo que en esta historia que nos relata de una situación muy concreta, que es de un país, que es otro país, que es la pobreza en Nueva York, ¿no? Que debe ser un fenómeno totalmente desbordado, ¿no? Una ciudad de casi 15, 16, 19 millones de habitantes, eso es imposible de abordar, es uno de los problemas que se refleja en la película. Es que somos tantos que no, la administración pública no da abasto a atender a toda la gente que está en la calle en esa ciudad, ¿no? En España yo creo que la situación es bastante distinta, gracias a Dios. Pues ¿por qué? Pues porque el tema este de la rata que aparece ahí en la comida... No creo que se dé ningún albergue de España, y si hay alguna vez alguno de estos, se cierra enseguida. Aquí, el albergue de Zaragoza, cuando se detectan chinches o pulgas, se cierra la planta y se desinfecta todo, ¿sabes? Loco. Que es uno de los temas más gordos, claro, porque la higiene de la gente, pues, que va a estos sitios, pues a veces deja de que desear, y no todos son igual de limpios o lo que sea. Entonces, como van muchas personas de muchas circunstancias distintas, pues eso hace que a veces pues no se pueda dar una atención pues unitaria a todos. Hay que intentar también diversificar y promocionar a aquellos que se puedan, digamos, recuperar de aquellos que ya han llegado a una situación de tal cronicidad que lo único que se puede hacer es una medidas de paliativas, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿por qué no se dedican los recursos a nosotros? ¿Por qué? ¿No se lo da el dinero? Pero si es que está ahí, no si es que Zaragoza, en Zaragoza yo creo que es de las ciudades mejor dotadas para la gente. Esos son mitos. No son mitos, son hechos. Yo te digo una cosa, yo cada vez que vengo a Zaragoza, en los años que me he tirado por aquí, muchas veces que he estado de temporero y he vivido en la ciudad, yo cada vez que venía a Zaragoza y tenía que venir al albergue, decía, voy al infierno. Sí. Sí, vosotros consideráis que son mejor, me parece muy bien. No. Yo tenía siempre el albergue de Zaragoza por lo más bajo que hay en España, lo más bajo, la comida lo más miserable, donde te albergan lo peor que se puede hacer en España. Ahora, vosotros, es normal que tú eres trabajador y tengas que ensalzar lo que tu propio trabajo, cada uno tiene que ensalzar su propia cabeza. Perdón. Eso es normal, pero no me digas más tonterías. No es criticar al albergue, lo que estamos preguntándonos nosotros es por qué ese dinero no se nos da a nosotros que lo administremos, que en un momento dice, pasamos un control, tenemos aquí una psicóloga, dice, este hombre está perfectamente capacitado, acaba de salir, antes de que llegue nada, ahí tiene usted, le dedicamos. hablamos que soy una persona drogadicta totalmente, bueno, ya eso tiene otros servicios sociales. Pero la gente normal, como en la película, que es una persona normal, que por ciertas circunstancias... Eso se llama salario social. Pues sí. No, aquí no estamos hablando de salario social siquiera. Estamos hablando de un recurso que en vez de dedicarse a toda la mafia, siquiera a todo el trabajo que hay de alrededor, se dedique directamente al individuo, para que él por sí mismo salga. Porque una persona normal, que está fuerte y sana... Lo que tiende no es a vivir con 500 euros, lo que tiende es a buscarse su propio trabajo. Sí, pero, lo que tiende es a buscarse su propia libertad. Hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Tú entenderás que a un alcohólico o a una persona y a un leproso tampoco. Salud mental, tú le das 1.500 euros. No estoy generalizando. Y a un leproso tampoco lo vas a meter ahí. Claro, hay muchas situaciones también. Señora, y luego hay gente también que está bloqueada, que no es capaz de tomar decisiones adecuadas, no sé. Bueno, vemos que esta película de Invisibles, bueno, aquí la hemos visibilizado totalmente, le damos la vuelta. Sí que, bueno, veremos, queremos más cine social. La verdad que sí que hay mucha información que sacar. Se puede hacer mucho debate. Esta tarde, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con todas estas opiniones. Y bueno, vemos que como, bueno, cada uno tiene una percepción que es totalmente respetable. Cada uno tiene su vivencia. Claro, aquí Peña pues tiene su realidad. Cada uno, Gonzalo, yo, Juan y todos, cada uno tenemos una percepción, ¿no? Es que el problema de sin hogar es múltiple y hay que conocerlo. Desde luego que sabemos que el múltiple. Richard Gere para mí no fue un santo en la película. Bueno, algo debe bueno, haber hecho. La verdad que se le de, bueno, tiene un buen papel y bueno, y aquí el director israelí, que es su tercera película, creo que llega bastante, ¿no? Sin ser agresivo al mensaje que quiere transmitir. Es una buena película y os la recomendamos desde Radio Topo. Empresas por motivos políticos. No más burgueses, no más burguesas. Guillotina para rato y blesa. Hartos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Anita Pastor. Los limpiabotas del régimen y en Damasco. Yihadistas financiados en el País Vasco. Líderes encarcelados como Tegui. Son 5 años ya, joder. No nacimos para resistir, nacimos para vencer. Y desaparecer la explotación, los días, los abusos. Raúl, participé ayer del colectivo y participé ayer en el 7º foro de movilización social y derechos sociales, a lo que fuimos invitados, y os hago un breve resumen y especial. Bueno, nosotros fuimos a decir qué es o cómo consideramos una ciudad y consideramos que debería ser una familia, ¿no?, en la que todo el mundo tiene techo y vivienda, como si cualquier familia, con las diferencias de los ciudadanos, ¿no? Y yo personalmente me encontré sorprendido con una ponente que vino de Canarias, que llamada por Zaragoza en Común, que pensé que iba a ser un feminazismo integral, ¿no? Y digo, de Coldoví, y luego me encontré pues totalmente con un feminismo supernatural por una persona, pues bueno, que expuso con una simpatía y una alegría, que bueno, eso es lo que se espera, ¿no?, de una feminista real. Que sea una mujer y que no ataque definitivamente al hombre, porque yo pensé que si del momento que empezara diciendo que los hombres somos todos malos, me iba a ir. Así que simplemente fue muy agradable y espero que en el 8º foro nos inviten. Recuerdo pasados, cada mañana, mismo pensamiento. ¿Por qué morir? He amado, odiado, en este bárbaro tiempo. Destruyamos la madre tierra, aumenta el hambre del saber o del arquitecto cósmico. Un poeta no ordena la vida,